Iniciar una empresa requiere de mucha planeación y dedicación. A continuación, te daré unos tips y unos puntos más importantes que tienes que tomar en cuenta para empezar tu propia empresa. Para ser un empresario, debes estar dispuesto a hacer sacrificios y a superar muchos retos, por lo que es indispensable que verdaderamente ames lo que elijas convertir en tu empresa. Uno de los principios para iniciar una empresa es tener claro lo que vas a ofrecer, independientemente de que se trate de algún producto o servicio. También debes hacer una ponderación sobre las posibilidades reales de que la empresa que quieres abrir tenga éxito. Investiga y conoce tu competencia y realiza estudios de mercado. Haz estimaciones sobrias sobre la cantidad de recursos que deberás invertir y el tiempo en el que podrás recuperar tu inversión, tanto en escenarios buenos como malos. Muchos empresarios se emocionan con su idea del negocio y piensan que harán dinero rápidamente. Y no está mal tener un pensamiento optimista, pero debemos hacer nuestra tarea, ya que por falta de investigación, muchas inversiones resultan en pérdidas de dinero y la empresa misma. Ya que hemos definido bien los productos y servicios, debemos hacer un plan de negocios formal. Es muy importante, ya que te servirá como guía para no perder el rumbo. Este debe incluir aspectos como la visión de tu empresa, los productos que ofreces, quiénes integran el equipo gerencial, tu mercado meta, estrategias de venta, los aspectos contables y el entorno legal de la empresa. Este último punto es muy importante. Analiza dentro de tu plan de negocios cuáles serán tus responsabilidades frente al gobierno, los proveedores, los empleados, el sector social y demás. Otro aspecto muy importante es el contable. Aprende lo que puedas de la contabilidad de un negocio y su lenguaje. Si no tienes una noción básica de contabilidad, te recomiendo que tomes un curso para principiantes o pidas asesorías. Con respecto al tema del capital, es importante que tengamos la cantidad suficiente de recursos para la inversión inicial y los gastos del día a día en lo que llega a su punto de equilibrio. Muchas empresas fracasan por no contar con procesos operativos definidos y estandarizados, ya que los costos por descontrol y reprocesos pueden ser muy altos. Aprovecha que tu negocio aún es pequeño para documentar la operación, medir resultados e implementar mejoras. Una buena organización y una administración sólidas son básicas para el éxito de cualquier negocio, ya sea nuevo o no. Toma el tiempo para definir los roles de cada parte de tu organización. Reparte y delega responsabilidades. Que cada quien sepa lo que le toca hacer y aprenda a administrar para que puedas obtener lo mejor de todos los recursos. Debido a que tendrás que aprender a delegar responsabilidades, es fundamental que encuentres la mejor fuerza laboral que puedas. Busca empresas especializadas que te ayuden a reclutar personal adecuado, pero no olvides que no puedes hacer todo tú solo. De lo contrario, tu negocio fracasará tarde o temprano. La ubicación también puede ser un factor clave de éxito. Encontrar un punto ideal en un precio accesible es importante cuando apenas está comenzando. Además de todas las consideraciones anteriores, es importante que estés consciente de que construir una empresa requiere de mucha perseverancia y tolerancia al fracaso. Muchos empresarios se desmotivan rápidamente cuando no obtienen los resultados que desean a corto plazo. Planea tus objetivos, paso a paso. Arma tu camino con metas cortas que te sirvan de escalón para poder alcanzar el objetivo final. Los empresarios exitosos tienen que ser muy perseverantes, tocar muchas puertas y hacer muchos intentos antes de encontrar su fórmula ganadora, por lo que es común que se fracase en varias ocasiones. Sin embargo, el fracaso verdadero está en rendirse y no volverlo a intentar. Si quieres iniciar tu propia empresa, encuentra algo que verdaderamente ames y te apasione. Considera todos los factores que te acabo de mencionar y evita quedarte en tu zona de confort. Para llegar hasta la cima, tienes que moverte, seguir ascendiendo, siempre mantener una actitud positiva ante la adversidad. No olvides ver nuestros videos explicativos sobre cómo hacer un plan de negocios y conseguir un financiamiento para tu empresa.